Si te vas a marchar, vete ya sin pensar y que Dios te bendiga. Si no quieres seguir a mi lado, mujer, serás tú quien decida. No te puedo tener a la fuerza, lo sé, pues a nadie conviene. Ni el tirano soy yo, ni la esclava eres tú, ni yo pierdo ni pierdes. Cada quien seguirá el sendero mejor y el destino está escrito. Cuando tuve tu amor, no lo puedo negar, todo fue muy bonito. No debemos llorar ni culparnos los dos de lo que ha sucedido. Es mejor terminar y decirnos adiós como buenos amigos. No te puedo tener a la fuerza, lo sé, pues a nadie conviene. Ni el tirano soy yo, ni la esclava eres tú, ni yo pierdo ni pierdes. Cada quien seguirá el sendero mejor y al destino está escrito. Cuando tuve tu amor, no lo puedo.